tengo que publicar todo. No puedo dejar de publicar las cosas si no nadie me presta atención. Yo tengo que publicar todo cuando voy al baño, cuando no hay papel, cuando voy a hacer lo primero, cuando voy a hacer lo segundo, cuando voy a hacer lo tercero. Salgo cuando lo publico, cuando salgo con mis amiguis, cuando salgo con las chiquis, cuando juego al Tetris y cuando tengo cistitis. Te juro que intenté con un montón de cosas, ¿eh? Me hice un Twitter, probé con MySpace, un canal de YouTube, Instagram, pero no, te juro que nada me sirve. Además me di cuenta que yo no estoy para eso. Yo no estoy para perder el tiempo publicando pelotudeces. ¿Ah? ¿Cuánta razón tenía Elvis cuando cantaba? El Facebook. Facebook. Escuchamos. Payaso.com. Había un payaso en la boca que cuando no solamente había internet, nadie tenía correo electrónico, fuimos a una actividad solidaria en la boca y había un payaso que hacía todo su... Y se llamaba payaso.com. Y todos se reían porque, bueno, nadie tenía el .com. Claro. En ningún lado. Y ya vamos terminando el programa, pero nos gustaría charlar un temita más también. Esta semana fue una semana muy especial de actualidad respecto de redes y de comercio electrónico, de regulación. También tuvimos otra novedad respecto del comercio electrónico que tuvo que ver con la cumbre de la OMC, de la Organización Mundial de Comercio, que se celebró, ¿no? Se celebró globos de colores, gendarmes y todo acá en Buenos Aires. Y... había una propuesta a la cual Argentina adhería con mucho énfasis, como siempre, que por suerte no pasó. Bueno, esa era uno de los temas de agenda, el comercio electrónico, que es hoy es lo que está tendencialmente más instalado, comerciar bienes y servicios digitales, o sea, a través de las redes. Pero bueno, justamente como... hay ausencia de regulaciones de este comercio, ¿quién sale favorecido ante la ausencia de regulaciones? Los que están concentrados. El 50% del comercio electrónico en el mundo hoy pasa por un solo sitio que se llama amazona.com. Amazon. Ah, claro, yo dije Amazona, lo feminicé. Y Google y Facebook concentran gran parte del mercado publicitario en Internet. Entonces lo que buscan los países desarrollados, léase Estados Unidos, la Unión Europea y Japón, y también por supuesto Argentina, que está súper alineado con el primer mundo, es justamente avanzar a través de este acuerdo dentro del OMC que fracasó, era avanzar con respecto al comercio electrónico, lo cual está atado con la posibilidad de tener la libre circulación de los datos, ¿no? Que es una de las cosas que son básicas, digamos, para lo que es el comercio digital. A pesar de que no prosperó esto, lo que hicieron, no prosperó porque India y casi toda África se negaron a acordar, tratar y discutir el comercio electrónico. Y los países estos que decíamos, los super países más poderosos, incluso Argentina, lo que hicieron fue decir, bueno, ustedes no quieren tratarlo en la OMC, no importa, nosotros nos vamos a juntar en estos tiempos y vamos a hacer un acuerdo paralelamente al OMC para que en el 2018 hagamos negociaciones respecto al comercio electrónico. Nosotros estamos, no podemos ahí ser siempre más liberales, si no la ganamos la empatamos, somos más liberales que los liberales de los liberales, es increíble. Hay una cosa respecto de esto que, por ejemplo, Mercado Libre, que son los reyes también de la libertad de mercado y de no, de qué sé yo, se negaron a esto también, porque dicen, che, regulá, a mí no me regula, le regulá a Amazon que viene de afuera y me está robando el mercado. Es muy bueno eso, ¿no? Como cuando vos sos parte de los ganadores, te recopa, pero después cómo cambiamos la vara rápidamente. Aparte van a empezar a tributar con la ley de reforma tributaria. Si se aplica, van a tener que empezar a pagar esos sitios que hasta ahora no pagan un peso de impuestos. Y una cosa ya para ir cerrando, estamos cerrando este programa, que además les quiero decir que este es el último programa en vivo que vamos a hacer en el 2017, pero antes de cerrar este programa, una cosita más vinculada con esto del comercio electrónico, que es, vieron que uno circula por internet, lo mismo que hablamos al principio, decís, no, es todo gratis, ¿no? Che, ¿dónde está el negocio? Yo me descargo las aplicaciones, voy, juego, vengo, y no me cobran nada. Sin embargo, el negocio está detrás de eso, está en la publicidad. En la publicidad es que están los sitios a los cuales nosotros visitamos. Claramente Google y Facebook son los principales intermediadores de esta publicidad, que es lo mismo que Fabi decía recién. Y para que se den una idea, en el 2013 la publicidad por internet, el mercado de la publicidad en internet, alcanzó los 94.000 millones de dólares. Esto es un quinto del PBI de Argentina de ese año. O sea, es un mercado que realmente mueve dinero por algo virtual que se regula. Obviamente recaban tus datos y se regula por la cantidad de visitas que los sitios tienen a través de la publicidad. Así que es realmente un negocio, digamos, la virtualidad. Y ya para ir cerrando, vamos a escuchar a Café Tacuba y ya volvemos con Café Tacuba con 0 y 1, Los Binarios. Poder llegar, para llegar a tus oídos, necesito cantar, mover el aire, crear sonido. Ser una invención, pasaba Café Tacuba. Y bueno, nos tenemos que despedir. Queremos agradecer con Fabi que estamos hoy, pero este año pasaron por este programa un montón de otros locutores y locutoras. Queremos agradecer a todos los que forman parte de la producción del programa, que no somos pocos. Y que la verdad es que hay mucha gente poniéndole el cuerpo. A Nati, que está operando y que nos operó todo el año. A Ani, que es nuestro corazón del detrás de escena, que ella nos dice todo lo que tenemos que hacer. A todas las compañeras y compañeras de Red Eco Alternativo, porque bueno, el programa es del colectivo, que aportan para todos los programas, canciones, textos, ideas. Y bueno, a todos los que de una forma u otra colaboran con este programa, muchas gracias. Despedimos el 2017 y también finalmente un agradecimiento a la casa, a la Retaguardia, que nos hace el aguante. Nos alberga. Y a Nati Corazón, que hoy no está bien, pero